Hola amigos de ADN Deportes Radio, un placer como siempre saludarles y poder compartir con ustedes escasos minutos y también aprovechar la oportunidad para hacer un análisis de lo que fue para mí, lo que es el mejor torneo de selecciones como lo es la eliminatoria sudamericana rumbo a Rusia 2018. Una jornada más que interesante donde sin duda alguna la emoción prevaleció, tanto en la primera como en la segunda jornada con encuentros, además que se jugó el clásico entre Brasil y Argentina. El partido entre Chile y Uruguay que también tenía mucho morbo por la vuelta del enfrentamiento entre Cavani y Jara tras aquel altercado en la Copa América de Chile 2015. Y bueno, tantos encuentros que sin duda alguna nos depara tanta emoción las eliminatorias sudamericanas. Nosotros hacemos un repaso de lo que es la tabla de clasificaciones, de clasificación rápidamente que tiene Brasil en lo más alto. Le sigue Uruguay en el tercer puesto, Ecuador, Chile en el cuarto, Argentina en la quinta clasificación hasta ahora, la última que da acceso por decirlo así, en repechaje a la clasificación del Mundial. Fuera del Mundial en este momento aparecen Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela, que sin duda alguna están tétricos, están bastante, son una lágrima por decirlo así. La selección de Brasil se reencontró con su juego bonito, unos jugadores comprometidos sin duda alguna con el planteamiento que y también la empatía que tienen ahora con el nuevo entrenador Tite. Sin duda alguna Brasil ha levantado notoriamente su juego y hasta ahora está haciendo el Brasil de otra hora. Con 27 puntos ya prácticamente clasifica al Mundial, ya asegura su pase al próximo Mundial. Tendría que suceder una catástrofe en las próximas 6 jornadas para que Brasil no esté en la máxima cita del año 2018. Uruguay también está allí, tan solo una victoria le estaría dando la clasificación al Mundial. La próxima fecha son bastante fuertes para la selección dirigida por Oscar Washington Tavares, pero sin duda alguna Uruguay luce cómodo en la tabla de clasificación en el segundo puesto. Ecuador, sin duda alguna, tuvo una jornada regular de 50% y tras perder ante la selección celeste de Uruguay y luego ganar en casa y agarrar mango bajito hablando coloquialmente ante la selección de Venezuela y golear los 3-0, sin duda alguna la fuerza con la que emplean los jugadores de Ecuador en la altura de Quito les juega un plus siempre a favor al seleccionado de la mitad del mundo. Chile tuvo junto a Brasil las selecciones que mejor salieron paradas en esta doble jornada eliminatoria con 4 puntos de 6, sacar un gran punto la selección de Juan Antonio Pizzi, que sin duda alguna el técnico argentino-español le ganó el duelo táctico a Pekerman tras sacar ese gran punto en el infierno, por decirlo así entre comillas, de Barranquilla, el punto y el empate 0-0 y luego ganarle, tener el temple de ir perdiendo 1-0 ante la selección de Uruguay y luego voltear el resultado sin duda alguna con una máxima expresión de fútbol y una noche mágica de Alexis Sánchez, que sin duda alguna cuando anda conectado con la Roja, con el Arsenal, con quien juegue, termina siendo la diferencia, un jugador súper distinto. Argentina se encuentra en la quinta plaza de la clasificación al Mundial, tiene 19 puntos y sin duda alguna ahorita se estaría metiendo por repechaje. Tuvo una jornada también de 50%, cayendo derrotado ante su archirrival Brasil, sin duda alguna recibiendo un chocolate, hablando también coloquialmente, ante la selección canariña, y luego se pudo recomponer ante la selección cafetera, goleándolo 3-0 con una noche estelar del mejor jugador del mundo, sin duda alguna, Lionel Messi, que cuando anda con la selección en sus noches mágicas, nadie lo puede parar. Ya Colombia, Paraguay y Perú quedan bastante comprometidos. Colombia, ojo, a tan solo un punto de la selección de Argentina, tiene 18, Argentina tiene 19, todavía tiene opciones muy reales de ir al Mundial, de meterse en la clasificación de Rusia 2018, pero sin duda alguna tuvo una doble jornada bastante gris con tan solo un punto. Hay que ver, hay que replantearse, terminar de conseguir el 11 ideal para el equipo de Pekerman y poder tener el temple de las próximas 6 jornadas, meterse a la selección cafetera. Paraguay tuvo una jornada bastante fuerte, terminó con 2 derrotas. Perú, aunque ganó ante la selección de Paraguay, los goleó 4-1, luego recibió una bofetada para pagar las ilusiones de ir al Mundial ante la selección de Brasil, se queda con 14 puntos. Y Bolivia y Venezuela ya están siendo las selecciones que están siendo incómodas y pueden que animen en cuanto a quitarle puntos a las selecciones que pelean arriba, con Bolivia con 7 puntos y Venezuela con 5, que luego de haber ganado 5-0 ante la selección boliviana precisamente en el Estadio Nacional Monumental, corrijo, de Maturín, terminó luego cayendo sin oxígeno y quedando con la lengua por el piso ante la selección de Ecuador. Eso es un recuento y un análisis también, porque Si analizamos rápidamente, tenemos que quedan tres cupos para aproximadamente cuatro selecciones. Cinco si queremos meter a Paraguay, que se le ve bastante difícil, pero contando Paraguay, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador todavía no tienen asegurada su clasificación. Brasil ya prácticamente está metido, eso sería cuestión de uno o dos puntos para que ya prácticamente esté asegurando matemáticamente su clasificación. Y Uruguay con tan solo una victoria se estaría metiendo en la máxima cita de Rusia 2018, la mejor eliminatoria de todo el mundo y sin duda alguna uno de los mejores torneos que se juega a lo largo de cuatro años. Se llaman las eliminatorias sudamericanas de la Conmebol. Sin duda alguna, es un placer también poder conversar y tener contacto con todos mis amigos de ADN Deportes Radio. Un abrazo a todo el panel, a William, a Mayra, a Tios Carlis, Olmaris, a Luis y a Abraham. Un abrazo fuerte para ellos y también a mi gran amigo Emir Lara y a toda la dirigencia de Máxima 105.3. Les mando un gran abrazo, que estén bien y un gran abrazo sin duda alguna por parte de Jorge Castañeda.